Vaya y complica a Vudú. Y entonces va uno y uno, ¿no? Sí. Va ganando uno, va perdiendo otro. El tema es saber al mejor de cuántos partidos es todo esto. Y qué y es al mejor de 2015. Claro, sí, de aquí a 2015 va a haber muchos partidos entonces, ¿no? Y que además hay de un lado un protagonista principal, que es el gobierno, naturalmente. Y por el otro, después los rivales van cambiando, porque una cosa es Clarín, otra cosa es Massa, otra cosa es el resto de la oposición, otra cosa es el frente externo con los holdouts y el Club de París y el Banco Mundial y el CIAD. La inflación, la economía es otro. La inseguridad. Bueno, claro, que es como si el gobierno hiciera simultáneas en este caso, ¿no? Como en el ajedrez, va haciendo simultáneas, ¿sí? Ahora, también, ¿qué escenario tendremos en los próximos días, teniendo en cuenta que creo que en las próximas 24, 48, 72 horas le van a estar dando el alta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Uh-huh. El día viernes se cumple el mes, ¿no?, de la operación. Claro. Imagino un regreso suave, no imagino que le den el alta y al otro día ya esté plenamente operativa, pero me imagino dos cosas. Una presentación visual de ella, muy, muy bien preparada, digamos, ¿no? Con algún anuncio, creo que con un discurso fuerte desde lo político. Sí, sí, ¿no? sí. Marcar presencia. ¿No? Marcar presencia, hablando de que somos la primera minoría, repitiendo un poquito el discurso de Vudú después de las elecciones. Hablando del triunfo en la justicia por la ley de medios, y creo que instalando de alguna manera los pilares de lo que fueron sus dos gobiernos. Y algo creo que tiene que ver con esto de que apareció estas actas secretas que aparecieron en el Ministerio de Defensa o en el edificio Cóndor, mejor dicho, con el tema de derechos humanos, hermano. Me parece que esos van a ser los tres ejes. La ley de medios, la primera minoría y derechos humanos. Pero después, me imagino que el 10 de diciembre, algo que ya está trascendiendo cada vez más, el gobierno va a hacer un gran acto. 30 años de democracia. Y creo que ahí va a reforzarse como gestión con vistas a encarar los próximos 2 años diciendo, ojo, nosotros estamos acá. Tenemos una cuota de poder muy importante y vamos a gestionar hasta el último día que tengamos el poder como corresponde, ¿no? Esto es lo que creo que viene acá en los próximos 45 días. Sí, ahí por ahí se decía que parte de la estrategia o el escenario que se pensaba era que primero se conociera en la próxima semana, de aquí a 10 días o cosa por el estilo, una imagen, que apareciera Cristina en alguna imagen fotográfica, fílmica o lo que sea, como una cosa así medianamente casual. Y luego sí, una presentación con un acto importante. Algunos decían que era el acto que finalmente este año el gobierno va a poder tener, el acto que no pudo el 7D el año pasado, porque teóricamente claro. Después del 7D se esperaba hacer un acto que tuviera que ver con el aniversario de la asunción en el poder y los 29 años de la democracia, pero no estaba el tema Clarín, que era lo que supuestamente iba a estar, y que ahora sí, al menos en lo político, ¿no? Sí, al menos en lo político. En lo político, porque fue lo concreto. El triunfo es para el gobierno. Después habrá que ver cómo se desarrolla esto de la aplicación, de esto que dicen que va a tardar por lo menos 6 meses. En el caso más simple tardaría 6 meses para ir viendo y analizando. Está la adecuación presentada por Clarín, esta diversificación, esta segmentación en 6 empresas, que después hay que ver cómo se articula y cómo se produce eso, porque hay toda una serie de factores que tienen que ver con la composición societaria, ¿no? Claro. Hay accionistas de una empresa a los que de golpe va a haber que decirle, supongo yo, que van a tener acciones de otra empresa más chica, pero entonces qué valor tiene y la acción que tengo equivale a cuántas de la otra empresa. Es un poquito más complejo, sobre todo además porque Clarín cotiza, por ejemplo, en la Bolsa de Londres, ¿no? Claro. O sea que no es solo aquí donde hay que acordar las cosas. Así que los tiempos de la realidad van a ser bastante largos. Ahora, políticamente, el triunfo político, en este caso, con lo que falló la Corte finalmente, es para el gobierno, y como decías vos, seguramente bien se va a capitalizar esto en un mega acto para el aniversario de los 30 años de la democracia. Uno imagina que el acto va a ser una cuestión de somos la democracia, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es un punto. ahí me parece que pusiste el dedo en el lugar exacto, Carlos. Porque lo que me gustaría ver como ciudadano es que en ese acto de los 30 años de la democracia estén representadas por lo menos los partidos políticos, si querés, con representación en el Congreso. Desde lo formal va a haber alguna representación. Te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. ¿A quién te imaginas? Creo que hay que estar muy atento, muy atento. Hay que prestar atención al acto. Yo creo que el gobierno, tras el fallo de la Corte, es tan valioso desde lo formal el acto, que va a hacer todos los esfuerzos por enfatizar la parte de tolerante, dialoguista. Tengo esa sospecha. Y me parece que en lo que se plantee, hay gente que habla de una especie de relanzamiento, ¿no? La vuelta de Cristina y el acto de diciembre serviría como una suerte de relanzamiento, porque estaría concatenado a esto algún que otro cambio en el gabinete. De hecho, hay alguno que forzosamente ya hay que hacer. Digo, por ministros que asumen bancas o cosas por el estilo. Digo que hay que prestar mucha atención a eso, a cuál es el tono, ¿no? Porque generalmente, al menos a mi óptica, a discursos suaves, a discursos institucionalistas, sobrevinieron avances fuertes y de hecho, digamos, ¿no? Y cuando más fuerte fue en el discurso, la acción más fue en términos negociadores. ¿Te acordás? 3 o 4 días después de las PASO, de las elecciones abiertas, al miércoles siguiente creo fue, Cristina tuvo un discurso que además fue muy criticado, porque todo el mundo decía, no hizo autocrítica, ¿no? Fue un discurso duro, donde habló de bueno, obviamente de las corporaciones, ¿no? Y después la realidad marcó que se modificó lo de ganancias. Sí. Se está arreglando con los holdouts, que no se iba a arreglar con los tenedores. Digo, después la realidad marcó que cuando el discurso es muy vehemente y muy duro, es porque la realidad después va a ser blanda, ¿no? Y cuando es al revés, agárrate, ¿no? Eso es lo que me parece. Y digo que también ahí va a algunos creen que, dicen que en el gobierno, después del fallo de la Corte, algunos creen que, mejor dicho, dicen que en la interna del gobierno subieron un poco las apuestas de los que creen que hay que construir con dureza pensando en 2015, ¿no? Que hay que profundizar. Profundizar. Digamos, la línea. La línea dura sería. Kicillof Moreno, por ejemplo. Una cosa así. ¿Sí? Esto es lo que dicen, que en las distintas corrientes de pensamiento que hay dentro del gobierno, son parte de las cosas que se barajan, ¿sí? Bueno, y esto se va a ir viendo semana a semana, sí, como siempre pasa. La pregunta final es, ¿qué tiene pensado Cristina? ¿De qué forma quiere despedirse del poder en el 2015? Claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Con qué sello final quiere irse? ¿Con el sello de luchadora, peleadora, o con una cosa más ecuménica, más de institucionalizadora, ¿no? Sí. ¿Cómo quiero irme del poder? Sí. Esa es la pregunta. Inevitablemente. ¿Quiero irme para volver dentro de 4 años? También es posible. Y digamos, sería lícito, ¿no? Absolutamente. Sería completamente lícito si quisiera volver dentro de 4 años. No quedarse, pero sí volver dentro de 4 años, porque la Constitución da esa chance. Digo, el pasado no explica el futuro, pero a ver si podemos quebrar un poquito una tendencia de que la mayoría de los presidentes no se van de la mejor manera ni dejando la mejor imagen, por así decirlo, ¿no? Claro. Aunque después, con el tiempo, ¿no? Como el caso de Alfonsín, ¿no? Bueno, después con el tiempo, claro, es mucho más fácil después con el tiempo decir, ah, no, pero hizo esto, hizo aquello. Sí, lo diría que se fuera el 15 de diciembre bien. Claro, pero también incluso se reconoce más ese último periodo, digamos, ¿no? Ese último mal momento, por decirlo de alguna manera. Claro. Y la verdad que si uno repasa, bueno, no se fue de la mejor manera Alfonsín, Menem no dejó el mejor recuerdo cuando se fue. De la Rúa se fue pésimamente. Se fue, Dualde terminó yéndose, sí, no era un mandato suyo. En el medio estuvo Costecchi y Santillán, ¿no? Que aceleró un poco la idea de Dualde según muchos análisis. Uno podría decir que, y esto es una de las cosas más complejas de explicar, que Néstor Kirchner se fue firmándole la fusión a Cablevisión y Multicanal también. Cosa que no, ¿no? Cosa que es cierta. Claro. Bueno, nada, digo, así que habrá que ver cómo pero bueno, para esto falta bastante y hay mucho terreno por recorrer, como nos queda por recorrer terreno de programa hasta las 20 como cada martes. En el 5246-0244 tenemos ahí la línea abierta, el teléfono disponible para todos aquellos oyentes que quieran llamar, participar, opinar, sumarse un poco a este pensamiento, a este debate, a este pensamiento en voz alta, ¿no? Que en algunos tramos pretendemos hacer y compartir desde el tarjeta o efectivo de cada martes. La música nos devuelve al aire del 92.1 de tarjeta o efectivo. Quería poner un poco el acento en lo que fue la inauguración del nuevo sistema aquí en la ciudad de la inscripción online para el próximo ciclo lectivo, ¿no? Lo último que supimos en la tarde de hoy es que la justicia porteña avaló este sistema de inscripción online de estudiantes en colegios de la Ciudad de Buenos Aires al rechazar una medida cautelar que había presentado el Defensor General y la Unión de Trabajadores de la Educación, la UTE, para suspender el método. El nuevo sistema está rigiendo desde ayer y va a seguir vigente hasta el 22 de noviembre. Hubo algo así como 9.500 inscriptos, ¿sí? Y a tal punto que hasta en algún sentido colapsó el sistema, según se publicó por ahí. Jorge Aguado es director general de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación porteño, está en línea, y lo queremos saludar para hablar un poco de este tema. Aguado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo está yendo, supongo, desde el lugar de esta nueva herramienta tecnológica, ¿cómo está resultando más allá de la respuesta de la gente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la herramienta en este caso? A ver, la verdad que muy bien. Ayer que fue el lanzamiento, la verdad que tuvimos muchísima gente entrando, y a pesar de eso, digamos, se cayó solamente una vez, más o menos a las 10 de la mañana, por unos 10 minutos. Y después, si bien, digamos, quizás el proceso fue un poquito más lento de lo que pensábamos, hoy ya la herramienta está funcionando muy bien y ya tenemos más de 20.000 inscripciones. Uh-huh. O sea que, digamos, en el día de hoy fue superada la cifra de ayer, ¿no? Si hablábamos de unas 9.500 de ayer y estamos en 20.000, es porque estuvo un poco por arriba de lo de ayer hoy. Sí, la cifra de 9.500 la sacamos más o menos publicamos a las 7 de la tarde. Ah, okay. Hasta la noche, digamos, siguió, digamos, gente inscribiéndose, uh-huh. Con lo cual hasta hace una hora habíamos superado los 20.000. Aguado, teniendo en cuenta que esto es para inscripción para primer año de secundaria, primaria, ¿no? Es para todos los niveles y todos los grados. Ah, los grados, bien. ¿Pero cuántos inscriptos hay por año que se hacen? Yo quiero sacar la relación entre los que se van a inscribir online con los que se inscribían, claro, físicamente. ¿Qué porcentaje de los que se anotan, claro, son online y qué porcentaje van a, claro, hacer personalmente, ¿no? A ver, el número de la gente que fue a los lugares donde estamos tomando las inscripciones de forma presencial, sí, todavía no lo tenemos. Ajá. Empezaron ayer, obviamente, y estamos ahí. Todos los días nos mandan los formularios que se completaron para cargarlos en el sistema, claro, pero digamos ese número seguramente lo vayamos a tener a fin de esta semana o quizás el jueves. Uh-huh. Pero definitivamente es mucho más rápido lo que es la inscripción de vía sistema, ¿no? Con lo cual el número va a ser mucho más chico que claro, lo que fue a través del sistema, uh-huh, que viene siendo por ahora. Teóricamente, digo teórica y prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer quien ingrese? Vamos a pedir que recuerdes la dirección donde hay que ingresar, pero ¿qué puede hacer la persona que ingresa que se conecta, a la página para la inscripción online? ¿Qué tiene a mano para hacer? A ver, básicamente lo primero es carga toda la información del chico que quiere anotar, uh-huh, donde arranca eligiendo el nivel educativo en el cual quiere que estudie, después pone todos sus datos, pone también los datos de él como responsable del alumno, y después selecciona las escuelas a las cuales lo quiere inscribir. Uh-huh. Ahí tiene que hacer una selección de 8 escuelas como máximo, y las priorizan en base a cuál es la que quieren tener como primera opción. Cuando terminan con eso, les va a aparecer ya que donde se les da un turno para que puedan ir a validar la documentación en esa primera escuela que priorizaron, y ahí termina el proceso. Digamos, si es un momento en el cual no está muy saturado el sistema, la verdad que la inscripción se hace en 4 o 5 minutos. Bien. Y ustedes calculan que de aquí al 22 de noviembre va a haber inscripto, digo, a ver, obviamente esto es especulativo, pero ¿dónde está la medida del éxito? Digo, si de pronto dicen, bueno, tuvimos tanta gente que ingresó online, nos resulta un éxito lo que hicimos, y si no, ¿dónde está ese punto de inflexión, por ejemplo? Y a ver, más o menos todos los años se inscriben entre inicial, primaria y secundaria a unos 50.000 aspirantes. Después está lo de terciario, pero suelen inscribirse más llegado febrero, y que nosotros para ese nivel educativo, digamos, mantenemos también esa fecha amplia. Con lo cual, si pensamos en 50.000, nosotros ya en esos niveles ya tenemos 20.000 anotados. Uh-huh. Con lo cual, ya con tener más del 50% que se hayan inscrito a través de internet, para nosotros eso es un éxito, y cuanto más cerca eso esté del 100%, mejor. Uh-huh. Muy bien. Aguado, para quien no es un especialista en el tema, para el oyente desprevenido, no especializado, ¿en qué consiste la dirección o el sector de tecnología educativa? ¿Qué cosas incluye la tecnología educativa? A ver, básicamente de mi área trabajamos en dos cuestiones, ¿no? Por un lado... Porque no es solo sistema, digo, ¿no? Es sistema, pero además tiene que ver con la educación. Exactamente. Por un lado sí tenemos todo lo que es mucho más de sistemas para mejorar la administración del ministerio, uh-huh, en sí, uh-huh, poder gestionar mejor, y por el otro lado tenemos todo el área que trabaja con las tecnologías que se pueden aplicar al aula. Uh-huh. Entonces, un gran proyecto que tenemos es el Plan Sarmiento, que es un programa uno a uno de una computadora por alumno, que está en todo primaria, donde no solo, digamos, tenemos computadoras, sino que tenemos una red de conexión inalámbrica internet en toda la ciudad, y también tenemos un montón de aplicaciones educativas con las cuales queremos desarrollar en los chicos las capacidades del siglo XXI. Uh-huh. Y en ese sentido supongo que la dirección a cargo suyo habrá tenido y está teniendo, imaginamos, un crecimiento importante en los últimos tiempos, dado el crecimiento también de la tecnología aplicada a no solo a la educación, sino a todos los órdenes de la vida. Sí, exactamente. Justamente, digamos, se fue ampliando todo lo que tiene que ver con tecnología en el ministerio, donde antes era una gerencia, después hice una unidad de proyectos especiales para ver el Plan Sarmiento en particular, y hace ya casi 2 años que está formalizada la dirección de tecnología educativa, donde además contamos con también dentro del ministerio un área que se dedica después a trabajar con los docentes para que ellos sepan utilizar la tecnología en el aula, y también abrimos un centro de innovación en tecnología educativa, donde estamos viendo todo el tiempo las nuevas tecnologías que salen al mercado para ver cómo las adaptamos a lo que se necesita a nivel educativo, ¿no? Muy bien, Jorge Aguado, director general de tecnología educativa del Ministerio de Educación porteño, gracias por estos minutos con tarjeta o efectivo. No, porque es un placer y a su disposición. Bien, gracias. 20-30 minutos pasaron justito. 20-30. Dijo que iba a decir 29 y justo levanté la vista y el número cambió. Che, 2 minutitos me queda. Quiero comentar algo. Quedan más de 2 minutitos. Quedan media hora más del programa. No, pero 2 minutitos quiero comentar algo. Me estiro un poquito de la tanda que tiene prevista la radio hasta ahora. Los que tenemos más de 30, como vos y yo, más de 30 años, quiero decir, recordamos, vos te acordás cuando éramos chicos, que uno de los títulos en joda de las películas, cuando uno decía, uno era La fuga del paralítico, ¿no? Sí. La famosa, sí, La fuga del paralítico. Ocurrió en la realidad La fuga del paralítico, ¿no? Viendo hoy lo que ocurrió en la alcaldía de Viedma, donde, por si alguien no se enteró, se fugó un preso que había tenido una pelea, entonces tenía una pierna encesada y tenía muletas. Y se fugó el tipo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que además es la sexta fuga que se produce en los últimos días en esa localidad de Viedma. Y bueno, ya están revisando algunas cositas porque se supone que es como la de Maradona, esa se te le escapó la tortuga. Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Conociendo, digamos, un poquito el ambiente. Sí. El relajamiento de las medidas de seguridad son totales y absolutas. Uh-huh. Acordé también, cuando éramos chicos, sí, Carlos, que quizás lo habrás escuchado alguna vez, que en las comisarías de pueblo, cuando iba te atendía el preso. Sí, claro. Sí. ¿O no? Sí, los pueblos chicos, sí, claro. Bueno. Era tanta el respeto que había entre la regla de juego, entre el comisario, el encargado de la comisaría y el único preso que había, ¿no? Que el preso se quedaba teniendo, claro, la comisaría. Pero bueno, de esto pasó tanta agua bajo el puente. Uy, recién vamos a hablar de esto. Sí. Ya acabo de ver una infografía en la pantalla que dice que va a llover jueves, viernes y sábado. ¡Qué horror! Sálvanos de esto, Galloso, por favor. Buenos Aires. 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. Si pensás en tu salud, pensá en Construir Salud. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. La salud al alcance de todos. Este es un consejo de Empresas de Higiene Urbana.

de Tevez con el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Ronaldo sé que hizo un gol, empataron 2-2 y por ahí también creo que jugó el Manchester City, que le ganó, no sé si 4-1, una cosa así, con dos goles de Agüero. Y bueno, la selección sub-17 de fútbol, que en el Mundial quedó afuera, eliminada por México, derrotada 3-0. ¿Qué es del fútbol que tenemos que hablar nosotros? El fútbol internacional, ¿no? Es lo único que podemos. El fútbol local no vamos a andar hablando, ¿sí? Lo que ahora salimos del fútbol y volvemos a ocuparnos un poco de la actualidad. ¿Por qué? Porque del otro lado de la línea está Eduardo Paralini, que es nuestro analista político. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo andan, compañeros? Todo bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá, entretenidos. Esta semana, y te diría, desde que terminó la elección, viste que el peronismo tiene una cualidad, en cuanto ven que el poder se va de un lado, olfatean y se empiezan a correr para el otro. Bueno, después de la elección, que por la no posibilidad de la reelección, marca de alguna manera el fin de la posibilidad de que continúe el kirchnerismo como tal, el PJ se empezó a mover. Y lo más concreto es que habrá elecciones del PJ bonaerense el 15 de diciembre. Y bueno, ahí están los muchachos moviéndose de reunión en reunión. Insaurralde, que se muestra con Scioli. Ayer Insaurralde, que participó también en la reunión de intendentes. Mañana Scioli, que se va a reunir también con 70 intendentes de la provincia. Y con dos cabezas que por ahora son las que asoman por arriba. La de Scioli, que algunos intendentes le van a pedir, bueno, sos el gobernador, querés ser candidato a presidente, ponete al frente del PJ bonaerense, y otros en los que está involucrado el mismo Scioli, que proponen al intendente de La Matanza, el municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires, para que se ponga al frente del peronismo bonaerense. Pero bueno, así están los muchachos, olfateando el 2015, pensando, bueno, ¿cómo sigue el peronismo después de Cristina? Y con estos movimientos concretos dentro del PJ. Eduardo, ¿esto es información oficial? Digo, ¿se sabe oficialmente que va a haber elecciones el 15 de diciembre? Sí. Ahora el martes que viene es el cierre de listas y por eso, digamos, está esta necesidad de reunirse casi diariamente, sobre todo para intentar de cerrar una lista de unidad a nivel provincial. Después claro, seguramente va a haber peleas locales en las intendencias y ahí es donde, por ejemplo, Massa, que no va a competir a nivel provincial, sí seguramente va a haber pelea en los municipios donde tiene más peso, incluido, por supuesto, Tigre, el que comandó hasta hace unos pocos días. Claro, ahí hay un dato interesante, que uno extraña, ¿no? Que haya elecciones internas también, o elecciones directas, mejor dicho, para elegir a las autoridades partidarias, ¿no? Hace mucho que sí, no hay, digamos, en Argentina. Muchísimo. En estos tiempos, digamos, tanto estaba Néstor, estaba Cristina y tenían posibilidades de continuidad, vos viste que le pusieron el PJ abajo de la suela y prácticamente lo movían a su antojo. Ahora, cuando ven que no hay continuidad, todos los peronistas con algún peso empiezan a decir, bueno, a ver, yo quiero ser. Otro dice, yo también quiero ser. Bueno, empecemos a ver dentro del partido, a moverlo orgánicamente. Pensá que por el no movimiento que tuvo el PJ bonaerense, un juez de la provincia de Buenos Aires les había dicho, muchachos, esto caducó, acá no hay personería. Bueno, tuvieron que volver a mostrar afiliaciones ante el juez Blanco de La Plata. Bueno, y finalmente llegaron a un acuerdo, elecciones el 15 de diciembre, cierre de listas la semana que viene, y el que también formalmente se supone que tiene la posibilidad de elegir el 15 de diciembre es el PJ Nacional, pero ahí sí lo más probable es que todo pase hasta marzo del año que viene, o algunos dicen que eternamente y hasta después del 2015. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo más duro no le quiere dar la presidencia del PJ Nacional a Daniel Scioli, que parece la figura más importante, pero que jamás imaginaron como un heredero. Sí, igualmente, por última, también recordemos que en la Unión Cívica Radical tampoco hay elecciones, ¿no? Uh-huh. Elecciones en las que compiten dos listas, digo. No, en general se llega a un acuerdo, bueno, ahora está por terminar el mandato de Barletta y ahí se anotan un par. Ernesto Sanz, que no compitió en la elección, pero ya quiere largar su candidatura presidencial. Ricardo Alfonsín, perdón, que dice contar con el apoyo de Cobos, de Morales y algunos otros radicales. Y bueno, el radicalismo, después de haber hecho una buena elección nacional el 27 de octubre, está en lo que más le gusta a los radicales, que es esta pelea por el reparto de cargos. Cobos podría ir a una vicepresidencia en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Morales podría volver a ser el jefe de bloque en el Senado. Bueno, hay que ver, Aguad quiere ser el jefe de bloque en diputados, pensando en una gobernación en Córdoba para el 2015, así que bueno, ahí también hay algunos movimientos, y con la salida de Barletta, lo que les decía, los nombres que suenan, Sanz o Ricardito Alfonsín. Bien, Eduardo, muchas gracias, la seguimos el martes que viene, un abrazo. Un abrazo grande, chau. ¿Sabías que se creó el primer sistema de turnos telefónicos para hospitales públicos? Así, estamos reduciendo los tiempos de espera para todos los pacientes. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Shaking on a hot tin roof. Well, this cat's been out on the town. I'm the cat's meow. I'm the king with the crown. My head is spinning. I got the shakes. I can't stop now, cause I got no break. This cat's on a hot tin roof. This cat gonna shake it loose. So this cat, I don't get the blues. This cat shaking on a hot tin roof. On a hot tin roof, jumping up and down like a long-necked goose. Shimmy and shake, baby, you can't fail. Rock so hard that it's off of the scale. This cat is on a hot tin roof. This cat is gonna shake you loose. This cat, don't get the blues, cause this cat shaking on a hot tin roof. This cat is on a hot tin roof. This cat gonna shake you loose. This cat, don't get the blues, this cat shaking on a hot tin roof. Un poco de rock and roll en la tarde de Tarjeta o Efectivo, cuando nos faltan, ¿cuánto? Unos 16 minutos para las 20, 21 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Víctor, esto que estábamos viendo recién, de que jueves, viernes, sábado va a llover, ¿podés decirme en dos palabras si esto va a ser así? ¿Qué expectativa tenemos? Sí, va a ser así. ¿Va a ser así? Va a ser así. Te explico, cambió el ciclo. Ajá. Cambió el ciclo. ¿Qué significa esto? Empieza a llover, hay mayor humedad y se produce el proceso lógico. Más calor, evapora, inestabilidad típica de la primavera. Pasa lo que pasa todos los años, aunque no parezca. Bien, entonces jueves, viernes y sábado va a haber lluvia. Ojo, sí. Allá por diciembre sí. Va a haber una tormenta fuerte. Epa, bueno, lo vamos a anotar. Decía el tema del clima para lo que viene del fin de semana, pero hay hechos que son para ponerse bastante más contentos, que van a pasar el fin de semana, porque este viernes precisamente se va a producir algo que por ahí no es un tema que habitualmente tocamos, pero que sí nos interesa porque además en el medio también está involucrada una universidad. Tiene que ver con el teatro y tiene que ver con la reapertura después de 2 años del Teatro Margarita Xirgu y un tradicional teatro de San Telmo en la calle Chacabuco al 800, que bueno, y se combinan dos cosas, ¿no? Porque se cumplen 30 años del estreno de El Loco de Asís, el musical, la obra multipremiada del autor y director Manuel González Gil, y la reapertura del Margarita Xirgu. Esto por un trabajo conjunto con lo que decía, con la Universidad Nacional de 3 de febrero. En línea está precisamente el autor y director de la obra, Manuel González Gil, a quien todos ustedes conocen, porque bueno, además ha tenido infinidad de éxitos, y vamos a hablar un poquito con él cómo está viviendo este aniversario de la obra y esta reapertura de un teatro, porque supongo que no todos los días uno tiene la ocasión de reabrir un teatro. González Gil, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿cómo está viviendo estas horas previas? Más allá de que, bueno, a esta altura, después de una trayectoria tan reconocida, obviamente se dice siempre que el debut pone los nervios y todo lo demás, pero se debe vivir con otra solvencia, por así decirlo. Pero supongo que el hecho de la reapertura de un teatro tan tradicional como el Margarita Girgüe debe provocar cierta euforia, emoción, sensibilidad. Va, no sé, lo estoy definiendo yo y no usted. Mira, fundamentalmente creo que coincidimos plenamente. O sea, fundamentalmente una gran alegría para los amantes del teatro, para los amantes de la cultura, que una sala con la historia del Margarita Girgüe, con la belleza de esa sala, es uno de los teatros más lindos que tenemos, vuelva otra vez a la comunidad a abrirse y a levantar el telón y a volver a ofrecer todo lo que culturalmente un teatro le da a la comunidad, es una fiesta, ¿no? Y ser parte de esa fiesta y con una obra tan cercana a nuestros afectos como es El Loco de Asís, se nos duplica, y eso es lo que estamos viviendo. O sea, una gran alegría de poder reestrenar esta sala con nuestra obra, y bueno, le hemos dado todo el esfuerzo y todo el trabajo, y muy agradecidos a la Universidad Nacional de 3 de Febrero por hacer este esfuerzo y volver a reintegrar al Margarita al circuito comercial de los teatros, ¿no? González Gil, para nuestros oyentes, ¿podría explicarnos un poquito el tenor de la obra, la característica, a qué se enfoca, cómo es, etcétera? El Loco de Asís es muy difícil de explicar. El Loco, desde que se estrenó hace 30 años, fue, como yo siempre digo, es una obra angelada, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido protegida por el público. Fue una obra que siempre que se dio, tuvo el público la acompañó. Y es una obra difícil de explicar, te digo, porque no es una obra que yo escribí. Cuando la escribí no quería contar ninguna estructura argumental, no voy contando la vida de Francisco, ni siquiera son episodios reales de su vida. Lo que le voy proponiendo al protagonista es un viaje emocional desde que comienza, juega con una parábola de sentimientos que tiene que ver con tal vez problemáticas actuales, situaciones de crisis actuales que puedan ser respondidas con la filosofía de Francisco. Y tal vez en este momento en que el Papa lo haya elegido a Francisco también como filosofía actual de la Iglesia, empieza a tener una actualidad insospechada para nosotros, ¿no? Pero que la vuelve a tener, obviamente, porque por alguna razón el Papa ha buscado este nombre en este momento para decir, bueno, la Iglesia está totalmente consustanciada con la filosofía de Francisco, ¿no? Acá leemos, ¿no?, en nuestros datos de archivo, que Bergoglio, que no sé qué cargo tenía en 1983, cuando se estrenó la obra, la vio en los jardines del Museo Fernando Blanco, ¿no? Uh-huh. Y que de entonces, bueno, ha sido como un ferviente, seguidor de la obra, ¿no? Tuvimos una cuestión un tanto extraña en ese momento, porque hubo un grupo muy reaccionario de la Iglesia que vino, claro, a ver la función y empezó a hablar que la obra era una blasfemia sensual e intentó censurarla, uh-huh, y quisieron que nos prohibieran. Uh-huh. Esto, en ese momento, el periodista Bernardo Neustadt se hizo eco, y entonces fue una cosa muy pesada que estábamos viviendo nosotros como grupo. Además, éramos un grupo que es una cooperativa, como lo seguimos siendo hoy, que, uh-huh, va a ser una cooperativa que se presenta en la Margarita Girgüe. Tratamos de defenderlo y, por suerte, entre las personas que vinieron a verla, que la Iglesia destinó a que vinieran a ver a esta blasfemia sensual que éramos condenados, uh-huh, vino en ese momento Jorge Bergoglio a verla, y bueno, nos dio todo su apoyo y pidió que siguiéramos adelante. O sea que en ese momento tal vez no tuvo para nosotros más que eso, un apoyo y una cosa absolutamente necesaria de escuchar, uh-huh, pero que con el tiempo ha tomado una dimensión increíble, ¿no? Recordémosle a la audiencia entonces, ¿cuándo se estrena, en dónde y a qué hora? Bueno, empezamos este fin de semana, ya empezamos con funciones para público, viernes y sábado, a las 9 de la noche, en el Teatro Margarita Girgüe, un teatro que está enclavado en San Telmo, uh-huh, en Chacabuco, al 800, uh-huh, y un teatro maravilloso. La gente que no conoce el Margarita o que es ver un pedazo de historia del teatro argentino, ¿no? Y pensaba recién en lo que decíamos, que síntoma saludable, ¿no? Porque aprovechando esto de los 30 años de la obra, los 30 años de la democracia, digo, que nos produzca asombro el recordar que en algún momento alguien quiso prohibir la obra, es un dato muy saludable realmente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, nada, o sea, de que eso también habla, ¿no? O sea, Francisco, la obra también cuenta casi históricamente por todas las situaciones sociales que hemos padecido, que yo siempre digo, pero ¿cómo puede ver alguien una blasfemia sensual en nuestra obra, ¿no? ¿Qué cabeza puede transformar las imágenes de nuestra obra en una blasfemia sensual? Y verdaderamente me preocupan las cabezas que veían eso, ¿no? Manuel González Gil, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Y muchas muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nada, invitar al público y invitarlos especialmente también a que se acerquen a este hermosísimo teatro para presenciar nuestra obra. Ahí vamos a estar seguro. Gracias, muy amable. 8 minutos nos separan de la hora 20. Víctor, vos decís entonces que, digo, yo medio te pedí un comentario así, un chic-chic, como vos hiciste, breve, por el tema de que teníamos la nota más o menos programada al aire. Sí, y qué gusto da, ¿no? Qué gusto da. Digo, esto que decíamos al principio, esto de la reapertura de un teatro, lugar de cultura, y un lugar tradicional, querible, afectuoso para la mayoría de los porteños, para la gente que nos escucha en otro lado, que no es en Buenos Aires, más allá de que el Margarita Xirgu tiene una marca que trasciende a la ciudad, nos resulta importante. Sí, y con una obra claro, cercana, digamos, al sentimiento que tenemos hoy los argentinos, uh-huh, ¿no? Por este Papa argentino, uh-huh, y también con el esfuerzo de actores, sí, claro, que conforman una cooperativa natural, con un esfuerzo, teniendo detrás una universidad pública, uh-huh, digamos, están dadas todas las condiciones para que tenga, ojalá, un fuerte apoyo en del público y la asistencia, ¿no es cierto? Uh-huh, perfectamente. Margarita Xirgu, a las 21 horas, se estrena el próximo viernes. Bien. Dos palabritas. Pasarela dice que no va a ir por la reelección y que dio por finalizado su ciclo en River. Te quiero preguntar, vos como reconocido hincha de River, ¿cuál es tu sensación? Sí, creo que hizo una correcta lectura, uh-huh, que terminó su ciclo como dirigente de River. Me parece un acto de madurez de Pasarela. Uh-huh. El vicepresidente Amado Boudou dijo como una revelación que hay sectores que quieren llenar de miedo y tratan de imponer el pesimismo, a los argentinos. Una definición muy, muy, muy precisa. Bien. Víctor, nos queda el último tramito. Ya está por ahí Laura Sberlich preparando el acambio de qué, que como siempre decimos, es lo que viene bueno después de nosotros, ¿sí? Pero hoy estamos en pleno 5 de noviembre, ¿sí? 5 de noviembre. Y ya dije, a lo mejor Víctor por ahí, hoy antes de que termine el programa, tiene ganas de saber qué es lo que pasó un 5 de noviembre en otro momento de la historia. No, vos tenés ganas, Víctor, de eso si querés te cuento. Digo, no. Vos sabés, si estás, Carlos, interesado en otro tema, decime, yo te dejo tranquilo. Vos sabés que desde el primer día, ajá, yo fui el defensor de esta sección. Bien. Pero eso sí, también soy un crítico, juez implacable. Implacable, ¿eh? Implacable. Para, claro, yo te voy a decir una cosa, no tengo la culpa del pasado, ¿viste? Si el pasado no maten al cartero. Tenés que laburar. Bien. Tenés que laburar, dale. Vamos. Un 5 de noviembre, hace 102 años, o sea, en 1911. Verificable completamente. Jorge Newbery logró el récord sudamericano de altura al ascender en globo hasta 5.100 metros. Mirá, hay que tener testículo, ¿eh? Hay que subirse a un globito y subir 5.100 metros. En 1911. Se la bancaba Newbery. En 1935, un 5 de noviembre, se presentaba el juego Monopoly. Un juego que sigue existiendo. Vos fíjate, después de cuántos años. Nunca lo jugué. Con esto te voy a sorprender. ¿Sabés cuántos años cumple hoy César Luis Menotti, director técnico de la selección argentina? Pará. Campeona, bueno, no tenemos todo el programa. No, campeona, pero mundial del 78. 75, 74. Exactamente, 75 años cumple hoy César Luis Menotti. Está grande. Está grandecito, César, sí. En 1940, un día como hoy, era Franklin Roosevelt, era reelecto. ¿Quién? Franklin Roosevelt, así se dice. Era reelecto por tercera vez presidente de Estados Unidos. Y la re. Sí, exacto. Y un 5 de noviembre, como hoy, pero del 96, el que era reelecto era Bill Clinton, también, el mismo día, con 49% de los votos frente al 41% del republicano Dole. Y otro que está cumpliendo años hoy, también para deprimirse, porque cumple 72. ¿Por qué deprimirse? No, porque el tiempo pasa, Víctor. Nunca. No solo pasaba el cóndor, sino que pasaba el tiempo, porque Garfunkel, el cantante de El Cóndor Pasa, el de Simon and Garfunkel,